Bienvenidos a Biblioteca Sur, este nuevo espacio para libros y música que les acompañará en esta su emisora amiga a lo largo de este verano. Nuevo espacio para libros y música, libros de una biblioteca muy muy especial, una biblioteca compuesta exclusivamente por libros donados y canciones igualmente memorables, memorables por una u otra razón. Cada programa reseñaremos cuatro libros de esta biblioteca e intercalaremos cuatro canciones en las que la letra de la misma puede considerarse de alto valor literario. Hoy viajaremos hasta la Inglaterra de finales de los 70 con una banda inolvidable, los Joy Division, que era la banda que dirigía el gran Ian Curtis, ¿no? Los oí por primera vez a los 15 años e hice esas traducciones que hoy oiremos. Este proyecto de biblioteca de donaciones que está empezando nos ha hecho llegar hoy cuatro libros también que pueden considerarse obras maestras. Los dos primeros de ellos, Las cartas a Sandra y El año del pensamiento mágico, son, como decía, dos obras maestras y tocan un tema muy especial, el tema del duelo, la pérdida de un ser querido, pero lo hacen desde dos ópticas diametralmente opuestas. Este primer libro, Las cartas a Sandra, es un libro escrito por el novelista y poeta portugués Virgilio Ferreira, el poeta portugués que nació en enero del 16 y murió en 1996, y que fue galardonado también con el premio Camões, que es el más importante que se concede en letras portuguesas. De Virgilio Ferreira yo conocía sus diarios, la serie Contracorriente, y había leído que también apareció en la editorial Acantilado para siempre, o en El nombre de la tierra, ¿no? Me gusta este libro de Virgilio Ferreira, Las cartas a Sandra, porque es una reflexión muy profunda sobre el paso del tiempo y sobre qué hemos de valorar en una relación, ¿no? Él se encarga de separar el grano de la paja, ¿no? Y lo hace apostando siempre por lo esencial, por lo que él considera esencial, ¿no? Es decir, hay una voluntad expresa de No de utopía en el sentido que se entiende político, pero sí de construcción del mundo desde el amor que él siente por Sandra, ¿no? Son cartas que escribe a la mujer ya fallecida y son páginas estremecedoras que salieron a la luz gracias al esfuerzo que también hizo su hija Shana hace unos años. Fue un libro muy popular en Portugal y en España también tuvo una gran acogida porque es de una calidad enorme. Me gusta muchísimo este libro y ha sido una de las grandes sorpresas que ha recibido esta biblioteca de donaciones. Me gusta, por ejemplo, esta entrada, que es la carta número 1. Sandra, hoy la obsesión ha sido más fuerte, escribirte. La historia nuestra que conté me parecía intocable. Principio y fin de nosotros en ella. Tu muerte la selló para siempre. Y sin embargo, en esa eternidad tu memoria y la imagen tierna de tu fascinación me perturban. Quizás recuerdes que nunca me escribiste, pero yo te escribí algunas veces cuando venía de vacaciones y la emoción era excesiva. Y un día te pregunté si había guardado esas cartas. Tú me miraste desde tu sonrisa breve y represiva. Las rompí y naturalmente dijiste, ¿por qué había de guardarlas? Me hubiera gustado releerlas, tenerlas, contesté. Para recuperar lo que fui en ellas y lo que hubo en ellas de ti, qué tontería, añadiste. La adolescencia ya pasó. Es un libro escrito cuando él ya ha triunfado como escritor y decide escribir sobre las cosas que realmente le han importado, ¿no? Y entre ellas se encontraba la pasión que sentía por su mujer, por Sandra, ¿no? Este es otro corte también de este mismo libro que apareció en la editorial Acantilado hace ya unos años y que nos llegó a la biblioteca desde una donación que llegó de Barcelona. Y este libro era una primera edición de 2010. Me gusta mucho también esta carta, que es la número 2. Querida Sandra, esta de hoy es una tarde ardiente como cuando llegué aquí, y pasados todos estos años, no he sido capaz de cumplir con mi monotonía. Ha habido alguna ida a la capital, como tal vez te he contado, voy al pueblo de vez en cuando, como cuando vienen algunos amigos de la capital, entro en alguna tienda para conversar un poco. Voy a casa de Mario, el médico, mi amigo, o simplemente miro la sierra y no me canso de mirarla en su inmóvil magnitud. Esta es esa sensación de soledad que lo embarga, pero que sabe que no es una soledad auténtica porque el recuerdo que tiene de ella sigue presente y el recuerdo la recupera a través de la propia palabra, ¿no? Y las palabras hacen que ella continúe presente. Ya les digo, este Carta a Sandra de Virgilio Ferreira es un libro maravilloso, es el primero que reseñamos este verano. Y decía al principio que íbamos a intercalar canciones. Una vez que dejamos atrás esta Carta a Sandra, la primera canción que vamos a desgranar, a la que nos vamos a acercar hoy, es una, y perdonen mi inglés, Love Will Tear Us Apart, El Amor Nos Desgarrará, que quizás sea la canción más famosa de los Joy Division. Me gusta esta canción porque en el núcleo, en el motor de la canción se encuentra esa idea de que por mucho que queramos a alguien, siempre terminaremos de una u otra forma haciéndonos daño, ¿no? En un momento dado él dice, hay algo tan hermoso, pero la atracción que hemos conservado en nuestras vidas se va a romper, no podemos continuar, el amor nos volverá a desgarrar. Hay un rayo de esperanza, pero al final se termina extinguiendo. Quizás es una visión errónea del amor, o una visión del amor entendido como proceso fugaz, pero de una intensidad inmensa, ¿no? El amor nos desgarrará. Cuando muerde la rutina y la ambición se apaga y el rencor se inflama, pero las emociones no crecen y cambiamos nuestras costumbres, tomamos caminos diferentes. Entonces el amor nos volverá a desgarrar. El amor nos volverá a desgarrar. ¿Por qué está tan fría la habitación? Te has vuelto hacia tu lado. Me he equivocado en los tiempos. Nuestro respeto se va secando. Mas aún queda la atracción que hemos conservado en nuestras vidas. Pero el amor nos volverá a desgarrar. El amor nos volverá a desgarrar. Gritas en sueños. Exhibes todos mis fallos y hay un sabor en mi boca mientras me asalta la desesperación porque algo tan hermoso ya no pueda funcionar. Pero el amor nos volverá a desgarrar. El amor nos volverá a desgarrar. Por ahí quedaba este primer corte de los Joy Division, esta banda legendaria que hoy hemos seleccionado para que nos acompañe en este nuestro primer programa, en esta Biblioteca Sur. Como les decía hace un instante, hemos seleccionado dos libros de duelo y el segundo es de otra gran escritora norteamericana. Yo considero que quizás sea la autora norteamericana viva más importante, al menos a mí es una de las que más me atrae, que es Joan Didion. El libro se titula El año del pensamiento mágico, y Joan Didion es una escritora, nació en 1934, el 5 de diciembre, en California, y se graduó en la Universidad de California en inglés. Me gustó mucho esa vida que ha tenido tan al límite también, porque ella trabajó durante muchísimo tiempo para la revista Vogue, y ha sido una de las grandes voces de la moda norteamericana. Y hasta cierto punto ha sido un icono del estilo americano de vida, ¿no? Este libro, que apareció a principios del siglo XXI, en 2003, si no recuerdo mal, y aquí en España llegó en 2007, tiene otro tono y una perspectiva diferente a las cartas a Sandra de Virgilio Ferreira. En este caso es ella la que pierde al marido. Y va narrando cómo ha sucedido, qué ha sucedido y qué está haciendo ella para poder superarlo, ¿no? Y lo hace con una hondura y una lucidez terribles también. Es un libro también de madurez, porque cuando muere su marido ella ya ha superado con creces los 70 años de edad. Y eso le da, esa madurez, ese pozo, le da un gran conocimiento de su trabajo. Y consigue un texto que es a todas luces inolvidable, quizá tanto o más que Noche Azul. Noche Azul es otro texto que está hermanado con este, porque en Noche Azul y aquí en el año del pensamiento mágico aparece también la enfermedad de su hija. De una hija que tiene, que muere joven y que le causa un tormento terrible también. Ella está escribiendo sobre la pena, pero está escribiendo casi como un entomólogo que toma, entra en un laboratorio y toma una muestra y la va mirando, la va analizando, porque intenta entender. Es un libro para intentar entender qué está ocurriendo, ¿no? Y por qué todos esos recuerdos, todo eso tal, ahora que eran tan felices, porque ellos tuvieron una vida feliz, plena, ahora les resulta tan complejos convivir con ellos, ¿no? Al margen de la presencia de la muerte, se ven muchos pasajes de felicidad en el libro. El momento en el que ellos viajan por la costa oeste norteamericana, los viajes a Europa, los momentos que pasan con la hija. Yo creo que este libro tiene el encanto que tiene, las cosas que están bien hechas y las que, al igual que en el libro de Ferreira, y las de ese alguien que ya domina la materia con la que trabaja, domina su profesión y decide lanzarse y darlo todo ya sin esperar nada a cambio, ¿no? Cuando se lanzan al vacío así, suelen, y se tienen el genio que tiene Joan Didion, no tiene Virgilio Ferreira, pueden llegar obras como extra, ¿no? Como este El año del pensamiento mágico. Hay muchas páginas en este libro, hay muchísimas esquinas, muchos recodos, muchas cláusulas cuando lo analizas. Pero lo que me gusta es que es un libro que tiende a la reflexión, que invita a la reflexión continuamente, que parece que se lo cuestiona todos los lugares comunes que tenemos sobre la muerte, sobre cómo debemos vivir, qué debemos hacer. Se lo cuestiona y lo hace con un tono que puede considerarse frío, objetivo, pero que es ese tono que necesitamos a veces para cuando nos ocurre una desgracia de este calibre, lo que necesitamos para darnos cuenta que estamos viviendo a demasiada velocidad. Y es lo que le ocurre a ella. Ella ve que él y su marido siguen viviendo a mucha velocidad, y de pronto llega esto y los para en seco, ¿no? Entonces ella analiza esto, qué ha sido su vida antes de conocer a John, cuando conoce a su marido, cómo ha sido su vida en común y cómo está haciendo su vida tras la desaparición de este último. Creo que es otra obra maestra y es la segunda recomendación que les traía hoy. Luego, en el plano musical, siguiendo con Joy Division, hay una canción que para mí fue muy importante también, de este grupo inglés, que como les decía tuvo una vida corta, pero una influencia muy importante dentro de la música a nivel internacional, ¿no? Esa canción es Atmosphere y es la segunda canción que les traigo hoy. Es una canción que tiene un fuerte contenido crítico social, porque las letras de Ian Curtis no eran solo letras de corte intimista. Era un grupo que estaba muy marcado por influencias literarias, como puede ser Ballard, puede ser Gogol, puede ser el propio Kafka, y la subliteratura de ciencia ficción, ¿no? Esta canción, Atmósfera, puede ser una buena muestra de esto que les estoy diciendo. Atmósfera, camina en silencio, no te marches en silencio, mira el peligro, siempre peligro, charla infinita, reconstrucción de la vida, no te marches, camina en silencio, no te marches en silencio, tu confusión, mi ilusión, puesta como una máscara de auto-odio, que planta cara y luego muere, no te marches. A la gente como tú le resulta fácil, desnudos para la vista, caminando sobre el aire, cazando en los ríos, por las calles, cada esquina abandonada demasiado pronto, colocada con el debido celo, no te marches en silencio, no te marches. Ahí quedaba Atmosphere, esta que me parece que es una de las mejores canciones de Joy Division. Seguimos con nuestras recomendaciones. Hoy nuestra tercera elección para hoy es un ensayo político de un autor norteamericano, George Novak, que nació en agosto de 1905 y murió en julio de 1992. Novak fue un intelectual muy influyente y también tuvo una vida política ligada al marxismo norteamericano, ¿no? Él era licenciado por Harvard, se licenció en 1927 y era un hombre de negocios al que le iba bastante bien, curiosamente, ¿no? Con una anécdota. Pero llegó la Gran Depresión y se radicalizó políticamente. Debe ser muy duro para alguien ver vivir una crisis como aquella, porque estos últimos años hemos pasado una, pero de una u otra forma contábamos con algunas herramientas que nos permitían resistir, ¿no? En el Estados Unidos de 1929 tendrían menos herramientas, ¿no? Entonces hay muchísima literatura sobre ese momento, sobre lo que supuso para esa generación de norteamericanos y de europeos, sobre todo también. Y uno de los hombres que fue muy, muy afectado por la Gran Depresión fue George Novak, porque su vida giró por completo. Allí se unió al partido trotskista, a la Liga Comunista Norteamericana, y centró su trabajo intelectual en el estudio de infinidad de temas relacionados con la política, pero sobre todo a mí el que me interesa y el que nos ha llegado de la biblioteca de donaciones ha sido este Democracia y Revolución, que apareció en la editorial Fontamara en 1977, es un libro que ya tiene 40 años, y en el que Novak se pregunta qué es la democracia y qué es desde el punto de vista de un trotskista, un comunista, ¿no? Qué es la democracia burguesa, ¿no? Hay infinidad de pasajes que me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, este es el inicio del capítulo 6, Ideología democrática burguesa, ¿no? En el que dice: el liberal que cree en el valor absoluto de la democracia burguesa presta poca atención a los orígenes de sus conceptos políticos. Siente que sus principios democráticos están más sólidamente anclados en la historia que las ideas del socialismo constantemente contrapuestas a ellos. Le dejaría helado saber que si las enseñanzas del marxismo han estado en boga durante poco más de un siglo, sus doctrinas democráticas no son mucho más viejas. De ninguna manera son un legado venerable de la evolución de la humanidad. Él piensa que la democracia ha sido tomada de una u otra forma por las clases más poderosas, ¿no? E intenta demostrar que no hay una democracia real, aunque considere que la democracia puede ser la forma idónea de gobierno, ¿no? En la evolución del parlamentarismo, por ejemplo, en el capítulo 7, dice en un momento dado: el parlamentarismo ha sido el tipo estándar de gobierno democrático en los capitalismos más altamente desarrollados. Este sistema coronó el proceso histórico por el que las fuerzas burguesas se impusieron al viejo orden, constituyendo otro nuevo de sus cimientos económicos a sus formas de gobierno. El parlamentarismo permitió a las nuevas clases poderosas asegurar, mantener y apalancar el poder bajo la relación de fuerzas más favorables para ellas. Es un libro, como decía, de análisis político, extraordinariamente interesante, y es la tercera recomendación que le hacemos llegar hoy. Seguimos con Joy Division. En ese caso, nos acercamos a otra canción suya, quizá menos conocida que Atmosphere, pero que también es muy, muy, muy hermosa de principio a fin. Es Shadow Play, que apareció en 1979, Juego de Sombras. Hacia el centro de la ciudad, donde se juntan todos los caminos esperándote. Hacia los abismos del mar, donde se hunden todas las esperanzas buscándote. Avanzaba sin moverme en el silencio esperándote. Hallé la verdad en un cuarto con una ventana en la esquina. En el juego de sombras interpretabas tu propia muerte sin saber más, mientras los asesinos bailaban sobre suelos formados en cuatro hileras, y con el frío acero el olor de sus cuerpos se movió para conectar, pero solo podía contemplarlos, incrédulo, mientras los gentíos se marchaban. Hice todo lo que quise. Dejé que te usaran para sus propios fines, hacia el centro de la ciudad, en la noche esperándote. Hacia el centro de la ciudad, en la noche esperándote. Y hoy cerramos nuestras recomendaciones con un libro que me ha parecido excepcional, que me he divertido mucho y me ha hecho conocer muchísimos aspectos de la física cuántica, que no conocía. Y a ratos no lo he entendido, tengo que confesar, pero no entenderlo me ha parecido maravilloso, porque lo que ha hecho ha sido que tenga que releerlo una y otra vez, que tenga que consultar otros libros. Es un libro que me ha abierto puertas a otros libros y eso se lo agradeceré siempre. El libro se titula El universo en una cáscara de nuez y fue escrito por Stephen Hawking. Stephen Hawking es un astrofísico, divulgador científico, un físico teórico, quizás sea uno de los científicos más conocidos y queridos del mundo, ¿no? Y Hawking nació en enero de 1942. Yo conocía de él A hombros de gigantes, que fue un libro que también me gustó muchísimo, donde trataba los grandes textos de la física y la astronomía, y conocía también Brevísima historia del tiempo, pero no conocía el universo en una cáscara de nuez, ¿no? Y aquí Hawking hace un malabarismo para llevarnos a intentar responder las preguntas que de una u otra forma nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo y el espacio? ¿De dónde vienen? Hawking se ha centrado en la cosmología. La ciencia cosmológica se basa en esencia en dos teorías fundamentales, que son la teoría de la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. Desde ahí ha desarrollado toda su obra como científico, y parte de ella se vertió ya en Una breve historia del tiempo, ¿no? Él pensaba que podía escribir sobre todos estos hallazgos tan complicados de la ciencia, que podía hacerlo ameno y ponerlo al alcance del gran público, y fruto de ese esfuerzo es este libro, ¿no? Este libro, entre otros, y muchísimos, infinidad de artículos que ha escrito a lo largo de su vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, se especula con la idea de la existencia de otras dimensiones, con los viajes en el tiempo. Eso es algo que siempre se había visto mucho en la ciencia, en la literatura de ciencia ficción, pero a lo que Hawking quizá le va dando realidad, ¿no? Hay momentos que resulta creíble, ¿no? Y la exposición es brillante, está escrito con gran maestría, una gran claridad, un lenguaje formativo muy bien hilvanado. Hawking, por ejemplo, lo que me gustó mucho de este libro es que está muy bien ilustrado, que lo ha sacado la editorial Crítica, y se hace uso también de los recursos que el diseño editorial tiene en la actualidad, ¿no? Entonces está plagado de imágenes hermosísimas, fotografías de la Tierra, los conos, por ejemplo, estoy viendo una página en la que explica la doble inflación, los agujeros negros. Me ha parecido un libro fascinante, ¿no? Por ejemplo, este corte de la página 103, en el que habla sobre la predicción del futuro, ¿no? Dice, los humanos siempre hemos querido controlar el futuro, o al menos predecir lo que va a ocurrir. Por eso la astrología es tan popular. Según ella, lo que pasa en la Tierra está relacionado con los movimientos de los planetas en el firmamento. Esta es una hipótesis que puede ser sometida a prueba científicamente, o lo sería si los astrólogos se comprometieran y formularan predicciones definidas que pudieran ser comprobadas. Sin embargo, con considerable astucia, expresan siempre sus predicciones en términos tan vagos que pueden ser aplicados a cualquier cosa que ocurra. Nunca se puede demostrar que predicciones como sus relaciones personales pueden intensificarse o se le presentará una oportunidad financieramente interesante, sean erróneas. Partiendo de aquí, él intenta explicar cómo podemos intentar predecir el futuro. Luego, otra parte que me pareció muy interesante, esta de que hablaba de los viajes en el tiempo, ¿no? La base de todas las discusiones modernas sobre viajes en el tiempo es la teoría general de la relatividad de Einstein. Como hemos visto en los capítulos anteriores, las ecuaciones de Einstein convierten el espacio y el tiempo en entidades dinámicas, al describir cómo se curvarían y se distorsionarían bajo la acción de la materia y la energía del universo. En la relatividad general, el tiempo personal que alguien mide con su reloj de pulsera siempre aumenta, tal como ocurre en la física newtoniana o la relatividad especial. Pero ahora hay la posibilidad de que el espacio-tiempo estuviera tan deformado que se pudiera despegar en una nave espacial y regresar antes de haber salido. Como les decía, me parece un libro formidable, y es la última recomendación que nos llega hoy de la Biblioteca de Donaciones. Recordemos, la primera era Carta a Sandra, de Virgilio Ferreira; la segunda, Joan Didion, El año del pensamiento mágico; la tercera, Un ensayo político, Democracia y revolución, de George Novak; y esta cuarta, la obra del científico inglés Stephen Hawking, El universo en una cáscara de nuez. Y ya terminamos hoy con la última canción, nuestra última canción, que tal vez no sea una de las más conocidas de Joy Division, pero sí que es una de las que a mí particularmente más me gusta. Something Must Break. Es otra canción también de 1979. Hay que tener en cuenta que Ian Curtis murió joven y solo escribió durante 3 años, ¿no? Algo debe romperse. Dos caminos a elegir en el filo de la navaja. Quedarse atrás, ir derecho hacia adelante. Cuarto lleno de gente, cuarto para uno solo. Si no escapo ahora, nunca llegará el momento. Dos caminos a elegir. ¿Cuál debo tomar? Decidid por mí y por favor, informadme. Miré en el espejo, vi que estaba equivocado. Si al menos pudiera volver a mi propio lugar, a mi propio lugar. Dos caminos a elegir. ¿Cuál debo tomar? He pensado en uno. Tengo planes para ambos. Pero éramos inmortales. No estábamos allí, varados en las playas, luchando por respirar. Aún veo tu cara en mi ventana. Atormenta pero calma. No me liberará. Algo debe romperse ahora. Esta vida no es mía. Algo debe romperse ahora. Espera hasta ese momento. Algo debe romperse. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Antes de irnos, un recordatorio que nos hacen llegar. Este próximo viernes a las 8:30 en el Laurel de Miguel se presentará el poemario benéfico Eleucería, con textos del poeta ubriqueño Lamagisto y ilustraciones del pintor y poeta ubriqueño Casiano López Pacheco. Es un libro benéfico cuya recaudación íntegra irá a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, Ubrique, dame tu mano. Hasta aquí, como les decía, nuestro programa de hoy. Feliz semana, feliz lectura. Se quedan con un tema de otro grupo, de otro gran grupo, The Cure, Just Like Heaven.